La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Radio Illimani, Red Patria Nueva, presenta Radio Filosofía. Ni por ser joven demore uno en empezar a filosofar, ni por empezar a ser viejo se canse de seguir filosofando, pues nadie es prematuro ni es retrasado en lo que concierne a la salud del alma. A continuación te invito a que te pongas cómodo, que aquí comenzamos a filosofar en Radio Filosofía. Porque estamos condenados a filosofar. Bienvenidos. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio Filosofía. Bienvenidos a una nueva edición. Hoy nuevamente trayendo temas de filosofía y pues conectarlos con nuestra cotidianidad. Buenas noches, Boris, ¿cómo has estado? ¿Cómo has pasado estos carnavales? Buenas noches, Henry. Buenas noches, amigas, amigos, público oyente. Aquí nuevamente estamos con un programa más de Radio Filosofía para filosofar desde lo cotidiano en pasado carnavales en Bolivia, sí, y en el mundo. En el mundo, sí, ¿no? Un así largo es. Fin de semana en Bolivia. Diferente porque estamos en una situación de la pandemia y por tanto no se ha podido desarrollar las actividades como habitualmente se hacían, ¿no? Unos carnavales atípicos, ¿no? Cuentan, creo, en el campo, en el sector andino, aymara. Aquí en Bolivia no recuerdo el término en aymara, en el que se dice que hay un día, creo que es en carnaval o en Semana Santa, no recuerdo, un día en que está permitido todo. Ah, ya, ya. Está permitido todo, entonces la gente aprovecha para cometer algunos delitos menores. La tentación. Y el carnaval es precisamente, según la tradición cristiana, el día de la carne. El día en que se cometen delitos de todo carnales. Orden. Carnales. Entonces son día en que el hombre se puede comportar, moralmente hablando, un poco malvado. Sí, ¿no? Sí, seguramente lo hacían, pero la pandemia los ha restringido. Muy bien, hoy estamos para hablar de un filósofo clásico que ha tenido una influencia enorme y lo sigue teniendo una influencia en nuestros días, que es bastante grande en la educación, y por cómo ha visto la vida, vamos a hablar de un filósofo griego. No digas el nombre. Sí. No digas el nombre para que nos caiga como sorpresa. Ya. Yeah. Y sobre este filósofo, y precisamente sobre el arte de no ser malvado. El arte de no ser malvado, de no ser malo. Verdad. Pero es curioso también de este filósofo porque, si bien el propósito es mucho más estimable, ¿no? Pero parecía que era impertinente, ¿no? Como hacía las preguntas, cómo enfrentaba a los que daban sus discursos y los llevaba hasta contradecirse. Hablaremos entonces de la figura de un filósofo que se aproxima más al sabio. El sabio que nos enseña el arte de vivir, el arte de no ser malvado. Así es. Y hablando del de ser malo, de ser malvado, por oposición a ser bueno, ¿no? A comportarse bien, comportarse mal. ¿Qué nos tienes de la gente para el día de hoy, Henry? Salimos a las calles y a preguntar, como siempre, a la gente y consultarles las siguientes preguntas. ¿Qué es ser malvado? ¿Y qué es para ellos hacer el bien o ser bueno? Y estas así son las preguntas que obtuvimos. El ser solidario, el ayudar, voluntarioso y responsable. Sí, o sea, hay mucha gente, o sea, casi definitivamente todos somos maldadosos, ¿no? Cuando no nos quieren alzar alguna movilidad o algo, siempre estamos diciendo, ¡ay, qué maldito! ¿Por qué nos alzaron, no? O, ¡qué maldito! ¿Por qué no has parado aquí en donde yo te he hecho parar? O sea, todo siempre, en nuestra palabra, siempre va a estar la maldad. Para no ser malvado hay que tener mucha paciencia, pues, porque sinceramente... Cuando uno no tiene paciencia, hay pues, maldades, violaciones de toda naturaleza se ve. Y cuando es uno paciente, sabe entender las cosas muy bien, lo realiza viendo la realidad para no ser malvado. Para mí es, pues, es acercarse a Jesús, porque Jesús nos dice que no hagamos maldad, amamos unos a los otros, dice. ¿Ya? Entonces cuando estamos haciendo maldad, ¿qué estamos haciendo? Entonces no hacer maldad a nadie, ni a un ser vivo, por ejemplo, a estos palomitos, no lo puedes lastimar ni hacer maldad, para mí. Es no hacer daño al prójimo, o sea, a la otra persona, no hacerle daño ni de ningún tipo. En el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces podemos controlar si yo misma no me voy a hacer daño, no me voy a castigar ni me voy a golpear y a la otra persona tampoco puedo hacerlo. O sea, sí se puede controlar, es de acuerdo a la persona. Mi opinión sería no hacer daño a las personas y ya. Ajá. Eso es no ser malvado, simplemente que la otra persona no se incomode, no se sienta triste, no se sienta mal y ya. Ahí se acaba, según mi opinión, ¿no? Depende de cómo haya sido incluso su educación, su formación, depende de eso. Hay familias donde los padres son muy agresivos y obviamente los hijos van a ser medianamente iguales. Y hay otras familias donde son más cultos, más reservados y obviamente los hijos llegan a tender a ser más reservados. Depende de eso. Muy bien, ahí está el sondeo de la gente, como siempre interesante, los puntos de vista sobre lo que es ser malvado y hacer el bien. Es Boris, un tema que está todos los días presente, ¿no? Todos los días. Todos los días, a cada momento, en la vida cotidiana, en la familia, en los amigos, en el transporte público, en la vida nacional, en la vida política, en la vida social. Todo el tiempo observamos conductas buenas, conductas malas, gente bondadosa, gente malvada. Entonces, hoy queremos hablar de el arte de evitar ser malvado. Y para ello tenemos un invitado el día de hoy. Así es, el invitado se llama Sócrates. Sócrates. Un filósofo griego, como ya lo habíamos resaltado, enormemente influyente. Y vamos a pedir a Daniela Gutiérrez, como siempre, nos prepara la reseña biográfica de este filósofo griego. Adelante, Daniela. Sócrates fue un filósofo griego nacido en un barrio suburbano de Atenas, cuya fecha data entre 470 y 469 a.C. Su padre era escultor, y este arte él lo aprendió y lo ejerció algún tiempo, y su madre fue una partera muy conocida. Su familia tenía recursos limitados, sin embargo, eso no impidió que él pudiera adquirir la cultura tradicional de los jóvenes atenienses de buena familia. Parece que desde su juventud se relacionó con las grandes mentes de su época. Se casó con Jantipa, una mujer de noble familia. Sócrates participó en la guerra del Peloponeso, que era una guerra de los griegos contra los persas, y fue hoplita en tres ocasiones. Ya en el año 423 era toda una personalidad en Atenas. Aunque venía de una clase baja y se sospecha que tuvo algún origen noble, vivía dependiente de donaciones, pues sus discípulos eran hijos de familias nobles. Además, fue consejero de Atenas, en el juicio de los generales de las Arginusas. Fue ejecutado en el año 399 a.C., alrededor de los 70 años de edad, 5 años luego de la guerra del Peloponeso. En la Apología de Sócrates, escrita por Platón, se nos da más información sobre este suceso, pues se observa cómo narra su defensa contra sus acusadores. Le hicieron beber la cicuta, un veneno que le causó la muerte. Y ni bien murió, se gestó una leyenda en torno a su figura. Persiste hasta nuestros días el problema del Sócrates histórico, donde existe la pregunta de si existió verdaderamente o no. Todavía no hay consenso, pero los que sostienen que no lo toman como una figura. Además, como sabemos, no existe texto o fragmento con autoría de Sócrates. Solo existen testimonios y hay debate en torno a la fiabilidad de estos. Existen cuatro fuentes confiables para conocer a Sócrates, es decir, aquellos testimonios que se escribieron sobre él. El primero es de Aristófanes, titulado Las Nubes. Luego tenemos a Platón, y en él encontramos su base filosófica. Luego está Jenofonte, y por último tenemos a Aristóteles, que sirve más como una fuente histórica, pues no lo conoció personalmente. Entonces, como no se sabe a ciencia cierta si existió como personaje histórico, se lo puede tomar como una figura filosófica. El legado que dejó fue hacer una ruptura con la tradición filosófica anterior, y fundar una nueva corriente de pensamiento, haciendo que toda la filosofía griega posterior esté dominada por su influjo. Gracias, Daniela, por esta reseña biográfica de Sócrates, un filósofo invitado en este programa de Radio Filosofía. Sócrates es un hombre tan influyente, pero a la vez enigmático, ¿no? Enigmático. Conocemos algunas frases de Sócrates que a veces aprendemos de memoria en el colegio, en las escuelas, o simplemente de cultura general. Recordarás que se dice, se le atribuye a Sócrates la famosa frase: yo solo sé que nada sé. ¿No? O la otra frase socrática también: sí. Conócete a ti mismo, ¿no? Exacto. Son frases atribuidas a Sócrates y bueno, la gente los recordará por ahí. Pero como tú señalas, es una figura enigmática, es una figura, es un personaje, un ser humano que existió hace muchos siglos y del cual conocemos algunos datos que Daniela nos ha podido el día de hoy exponer, pero pese a esos datos, seguimos teniendo a la figura de Sócrates como una figura enigmática. ¿Por qué crees, Henry? Pasa que Sócrates no dejó nada escrito, ¿no? No dejó nada escrito y más bien, lo conversábamos antes del programa, lo que ha influido enormemente, ha impactado, digamos, es la vida que llevaba él. La vida de Sócrates, ¿no? Es súper interesante, muy, muy sorprendente, y que podemos decir con seguridad de que la obra filosófica de Sócrates es su vida misma, la ha vivido. Y tal vez es muy famoso también, esto es discutible, ¿no? Por la forma en que lo condenaron y ha muerto. Así es. Muchos filósofos que conocemos escribieron obras, ¿no? Escribieron textos, libros, tratados, poemas, novelas, en fin, una serie de obras escritas con puño y letra. Y gracias a esas obras conocemos lo que ellos piensan, lo que ellos... cómo ellos filosofaron, cómo ellos enlazaron la vida con su obra escrita. Pero como tú bien señalas, Sócrates no escribió prácticamente nada, al menos sabemos que no escribió nada, y esto hace de su figura algo misterioso. En un libro de un filósofo, del primero que hablamos en el programa, en el primer programa, Cal Jaspers tiene un libro que se llama Los Grandes Filósofos, y él habla de estas grandes figuras, de estos grandes pensadores de la historia, y qué es lo que ellos propusieron. Y antes de hablar de los grandes filósofos, él habla de los grandes hombres, las personalidades influyentes sobre los propios filósofos. Y fíjate que en ese libro Los Grandes Filósofos, antes de exponer a Platón, a filósofos como Maquiavelo, Sartre, que sé yo, tantos filósofos, Cal Jaspers señala cuatro figuras decisivas, él le llama las figuras decisivas en el pensamiento humano. Y estas cuatro figuras decisivas habrían marcado el pensamiento de los filósofos. Cuatro figuras claves en las que toda la filosofía mundial de la antigüedad y del presente, todo el tiempo se refiere. Y fíjate a quienes menciona este Cal Jaspers. Él dice las cuatro figuras decisivas son, dice, por ejemplo, Lao Tse, un filósofo pensador chino de la antigua China, Lao Tse, un sabio de la China, menciona a Buda, un pensador igual de India en este caso, ¿no? Fundador sí, budismo. Del budismo, de una religión poderosa, ¿no? Uh-huh. Una religión de miles de millones de creyentes. Casi equiparándose con el cristianismo. Incluso más, uh-huh. incluso más, sí, ¿no? Sí. Entonces Buda, una figura enorme de la espiritualidad de la India, Lao Tse de la China, y menciona en este lado otras dos figuras. La figura de Jesús. Enormemente influyente hasta en nuestros días. Uno habla de Jesús, uh-huh. Jesús de el Nazareno, y uh-huh. sabemos de quién estamos hablando. Exacto. Un hombre decisivo. Y el cuarto, pues el primero, eso no importa el orden, Sócrates. La figura decisiva del pensamiento, de la filosofía en Occidente, en Europa, en el mundo en el que vivimos. Uh-huh. Fíjate el calibre de este pensador. Equiparar con Jesús de Nazaret, con Buda, que son figuras míticas, legendarias en estas religiones, Lao Tse en China y Sócrates a este nivel, eso muestra de la gran influencia e importancia de su pensamiento. Estos hombres, como Sócrates, marcaron el pensamiento de los filósofos. Uh-huh. Los filósofos, dice Pitágoras, el gran Pitágoras, los filósofos son quienes aman, son aficionados a la sabiduría, son amantes de la sabiduría, aficionados, aprendices de sabios, ¿no? Entonces, alguna vez se le preguntó si era sabio y él respondió, no me digan sabio, dijo Pitágoras, no lo soy, soy únicamente un amante de la sabiduría, un aficionado de sabio, un aprendiz, un principiante de sabio. Quisiera ser algún día un sabio, por tanto, amo la sabiduría, amo el llegar a ser un día un sabio, por eso soy filósofo, amante de la sabiduría. Entonces, estos filósofos, estos amantes de la sabiduría que existen, que escribieron, sin embargo, antes de ellos habrían existido sabios. Y uno de ellos, Sócrates. Un sabio, no un filósofo solamente, sino un sabio. No un profesor de filosofía, no un catedrático, un doctor en filosofía, claro. En letras, no un experto, un conocedor, un escritor, un bestseller, qué sé yo. Claro. No, no un premio Nobel, sino un sabio. Un sabio. O sea, alguien que sabe vivir. Entonces, fíjate, este es Sócrates. Ese es Sócrates. Sin embargo, como dijimos al principio, no tenemos nada escrito. Hay tres fuentes, ¿no? A través del cual conocemos a Sócrates. Así es. Una que es enormemente influyente es Platón, que fue su discípulo de Sócrates, que ofrece, digamos, relatos más completos de este pensador. Otro es Aristófanes, que no tiene una imagen tan positiva, sino que más bien lo ridiculiza, y Jenofonte. Son tres fuentes, y la que yo esto es una opinión, ¿no? La imagen que tenemos tal vez es un tanto platónico. Un tanto de platónico. De Sócrates. Por ejemplo, de Jesús de Nazaret, no tenemos nada escrito. Uh-huh. Jesús no escribió nada, Buda tampoco. Sí. Entonces, lo que sabemos de estas grandes personalidades es a través de sus discípulos, sus seguidores, los que lo admiraron y lo no, uh-huh. y escribieron en torno. Entonces, Platón, Aristófanes y Jenofonte. Uh-huh. Y lo que sabemos de Sócrates, de esta figura, a través de estos grandes escritores también, muy poco sabemos de dónde exactamente en qué año nació, pero hay algo que sí sabemos con toda certeza, es que murió a los 70 años de edad. Imagínate, 70 años de edad es ya la vejez. Sí, sí. Y no murió por causas naturales, por vejez, sino que murió por un juicio, lo condenaron, ¿no? Una condena a muerte. Sí. Hoy en día nosotros, bueno, la condena a muerte bebió el veneno mortal, la cicuta. Hoy en día en países como los Estados Unidos y otros, la condena a muerte, en Bolivia no hay condena a muerte, ¿no? No hay pena de muerte, pero en otros países la pena de muerte, por ejemplo, es el ahorcamiento o bien, por ejemplo, la silla eléctrica. La silla eléctrica. Entonces hay que imaginarnos que en la antigüedad lo que hoy en día sería la silla eléctrica o por ejemplo, el ahorcamiento, como en algunos países del Medio Oriente, u otras formas de penas de muerte, en la antigüedad era beber, en la antigua Grecia, un veneno mortal. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre respetable, un viejito de 70 años, sí, muera condenado por su ciudad tomando, bebiendo la cicuta mortal, el veneno? Uh-huh. Hay un texto relativamente breve en Diálogos de Platón, donde se expone, en la Apología de Sócrates, donde se expone todo el juicio, ¿no? Y donde hace una defensa elocuente de, en su propia defensa de las acusaciones que le hacen tres personajes. Y siempre me he preguntado, esto me queda la duda, ¿no? Sócrates tenía la posibilidad de convencer, es decir, que lo liberaran de los cargos, o era inevitable, porque él se enfrasca en defender sus principios y pues termina condenado, ¿no? Termina condenado a beber la cicuta. Uh-huh. ¿Qué sabemos de Sócrates? Sabemos que fue un hombre, un ciudadano ateniense común y corriente de su época, un ciudadano que sirvió a su país, en este caso a la antigua Atenas, en diferentes oportunidades como soldado de, como soldado de infantería, hoy sería infantería, ¿no? Un soldado que lleva el arma adelante y pone el cuerpo. Habría dado entonces servicio militar, habría sido un ciudadano que cumplía las leyes de la ciudad de Atenas. Un ciudadano que entonces, al respetar las leyes, al hacer su servicio de defensa a la patria, era al mismo tiempo un hombre que no se dedicaba a actividades ilícitas, no era un delincuente, uh-huh, no era un hombre que digamos estafaba o se dedicaba, tampoco era comerciante, no, que es una actividad noble, ¿no? O sea, era una actividad digamos económica, uh-huh, tampoco era comerciante, por tanto tampoco digamos percibía remuneración alguna, daba uh-huh clases, enseñaba, es decir, lo seguían a él y él simplemente conversaba con la gente y decían que era un maestro, aunque él no se consideraba maestro ni profesor de nadie y tampoco cobraba por sus enseñanzas. Sí. Era un gran conversador, ¿no? Era un conversador. Un conversador, donde decía que había la posibilidad de conversar con alguien, lo hacía. Y esta famosa ironía socrática, uh-huh, y que lo veremos posteriormente, fue una de las cosas que llamó la atención mucho en su tiempo, pero que también le generó enemigos. Como tú decías, no cobraba por las clases, era gratis sus clases, y más bien vivía de la caridad de sus discípulos en ese tiempo. Pero como era muy conversador, pero a la vez un tanto impertinente, se puede decir, un poco pesado, para quien no gusta que lo contradigan, ¿no? Lo que pasa es que Sócrates, se dice que él, en el día de su defensa, se dice que él habría recibido un mandato divino que le decían que había que buscar. Él habría ido a preguntar a los dioses y le habría dicho a los dioses que su misión, le habrían dado a entender que su misión era buscar la verdad. Uh-huh. En una ocasión alguien preguntó quién era el más sabio. Al oráculo, a los dioses, al oráculo de Delfos, a los dioses. Y el oráculo habría dicho, los dioses habrían dicho, que el más sabio es Sócrates. Entonces Sócrates se enteró y dijo, pero ¿cómo puede decir que yo soy el más sabio si soy un pobre, ¿cómo se dice? Soy una pobre, un bicho sin importancia, un pobre pajarraco. ¿Cómo pueden decir que yo soy el más sabio si sé que simplemente soy un hombre muy limitado? Entonces esto le generó un conflicto a Sócrates. ¿Qué significa que yo sea, según el oráculo, el más sabio? Uh-huh. Entonces Sócrates se asignó una misión en su vida. Se asignó la misión de averiguar qué era eso que había dicho el oráculo de los dioses, ¿no? Es decir, como cuando uno va aquí en Bolivia, la gente cree en la Virgen de Copacabana y uh-huh cree en sus milagros. Uh-huh. Con mucho fervor. Así es. En revelaciones y cosas. Entonces hay que imaginarnos que para los griegos las creencias de sus dioses eran muy fuertes. Así. Entonces Sócrates se dio a la tarea de descubrir qué significa que él, un pobre gusano, sea el hombre más sabio de Grecia. Y además él decía que tenía una voz interior que le decía que debía buscar la verdad, que lo llamaba su daimon, ¿no? Así es. Interior. Es una parte un tanto contradictorio, polémico, pero en el segundo bloque hablaremos más del pensamiento ya de Sócrates. Ya retornamos. Ya volvemos con Radio Filosofía para seguir filosofando contigo.